novia, no hay manera. Pues ojalá y que no haya COVID, o sea, que nadie tenga. Ay, sí, güey, ojalá. ¿Por qué la castigué? Más allá de una travesura de joven, porque todos lo hicimos, yo también fui chavo y muchos de nosotros hemos vivido esa etapa. Desgraciadamente ella la tuvo que vivir en una situación de pandemia, entonces no me quedó más remedio que tener que usar el castigo de la manera más extrema, ¿no? Y eso fue lo que pasó. El papá de Andrea nos castigó a las dos por 6 meses. Y se supone que en estos 6 meses no nos podemos ver y Andrea no podía ver a nadie. Pues ya, obviamente nosotras sí nos queríamos ver y sí nos íbamos a ver. Entonces lo que Andrea hacía era dejar su teléfono, que es donde su papá la rastreaba para ver dónde estaba, y lo dejaba en casa de su mamá. Shh, mi papá me está marcando, bájenle a la música. ¿Bueno? ¿Qué onda, pa? No, mi mamá ya se durmió. Chip. Sí, pa. Chipi, buenas noches. Te quiero, bye. Uf, ya, güey, ya, súbanle. Es que traigo un celular con otro chip, entonces si me llama puedo contestar. Entonces su papá pues siempre pensaba que ella estaba en casa de su mamá y en realidad se la vivía pues conmigo y con otros amigos y así. Y pues una vez, bueno, yo suelo ir de vacaciones a la playa, una playa que se llama Barra de Potosí. Obviamente decidí invitarla junto con otras amigas. Entonces se nos ocurrió la misma idea de que Andrea dejara su teléfono en casa de su mamá. Fue una vacación así pues normal, ella fuimos a surfear, o sea, obviamente regresó tatemada, ¿no? Y además trajo su compu. Y ese fue un problema, tuvo que borrar la compu y todo un problema para que no la rastrearan por ahí. Y pues ya, así es como nos fuimos una semana y media, casi dos, a la playa. Y pues la pasamos muy bien, la verdad. No, bueno, estuvo cardíaca la vacación, pero así nos pasamos muchos meses viéndonos sin que... Pues el papá pensando que ella estaba en casa de su mamá. En un tema de si cumplió o no el castigo, sí lo cumplió, la verdad es que sí lo cumplió a rajatabla. En esta familia sí se cumplió la cuarentena, se cumplió el aislamiento social al máximo.